como no me daba cuenta, no me daba cuenta de que no me daba cuenta. Y cuando no me daba cuenta, no era una imbécil, solo era una idiota que no se daba cuenta. Y cuando me di cuenta, me dio tanta vergüenza, tantos años malgastados que pasé sin darme cuenta. Hay mucha gente que se muere sin darse cuenta, y hay otras como yo que nos dimos cuenta tarde, pero nos dimos cuenta. Y hay muchos que no quieren darse cuenta, y los peores, los que ya se dieron cuenta y siguen boludeando como quien no se da cuenta.